just wanna go home. Well, I know I never was much more than you expected. I expect now I won't disappoint. But my dreams are not as hollow as they empty world I saw, though I guess I never did get the point. Just wanna go home. Right world, wrong time. And they say to me, ain't cool, teddy bear. I just wanna go home. I just wanna go home. Porque Meat Loaf no quiere la paz en el mundo, él solo quiere volver a casa. Peace on Earth, tema con el que abría su disco Uncle Teddy Bear. Y nos vamos con la primera petición que nos llega a través del teléfono 971-1918-23 y además de una forma anónima de un currante, currante normal y corriente, como somos todos, y quiere dedicar el siguiente tema a su jefe. Mojinos escocidos, mi jefe. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino, queremos a jefe colgado un pino. Queremos pan, queremos vino, queremos a jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. Mojinos escocidos, mi jefe. Cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Por si no ha quedado claro, desde su disco más de 8 millones de discos vendidos y una petición anónima que recibimos a través del teléfono 971-19-1823. Nos vamos ahora hacia el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el email de Secund, donde nos pide a The White Buffalo y la balada del hombre muerto, Ballad of a Dead Man. The moon lights up over the battlefield now. With a blistering heat somehow. Lifeless, limp and broken hearts are dead. They should have just stayed home instead. Stayed alive. Son's mother's eye. She wonders where, when, and where. She could have tucked him in his bed. her kiss on the cheek and his head. We'd still laugh. Well, the moon and the stars can't cast shadows. Toda Of a Dead Man, la balada del hombre muerto, él es The White Buffalo, y esta es la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide, y siguiendo con ese toque country, a Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Told me when I was young,

del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Mi jefe, yo soy Coma. Petición anónima que nos llega a través del Twitter, arroba cdcoleguitas, Coma desde su disco El Infarto. Y tenemos otra petición a través del teléfono 971-19-18-23. Decía de anónimo, pero no, firma como Manutálica y nos dice que le demos un voto de confianza a los jefes, porque si tienes jefe significa que tienes trabajo. Que eso lo dice Manutálica, ¿eh? Que si cualquier represalia ya sabéis dónde ir, ¿o no? Y nos piden a Megadeth, Angry Again. The more of you that I inspect, the more of me I see reflect, the more I try to read your lips, the more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell with greatest ease, raving impossibilities. Engage and clap my grasp, my throat, and raise my mind. Starts to smoke and force mental overload. It folds like a contortionist. Slide of hand, quick it's change. The old tricks have been rearranged. Again, ellos son Megadeth y esta es la petición que nos hace Manutálica, que no le pise la canción, que la está grabando en una saba de 120 y nada, dedicado a los jefes dándole ese voto de confianza. Yo no me quiero meter en ningún mal rollo con nadie, voy avisando. Más peticiones. Nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: hola, ponme Fight de Dirty Youth para empezar la semana con energía. Por cierto, son muy accesibles en los conciertos, al menos cuando fueron los teloneros de The Rasmus. ¡A chuchones! Control freak, an internet geek. I get these cravings. To get out of the sky, you know that it's fate. And now you can't see, you lose your conscience. So break the science, the script is written, it's complicated. Something's about to erupt. Dirty Youth y su tema Fight, petición que nos hace Andy a través del Facebook. Y continuamos, seguimos con más cositas, con más música, más peticiones. Y en la web clubdecoleguitas.com nos escribe Pau, que nos dice: terminé, soy libre, dame una que me motive a tope. Oh, Nitro, Youth Energy, ellos son The Offspring. Y esta es la petición que nos hace Pau a través de la web clubdecoleguitas.com, que ya ha terminado los exámenes y, bueno, colega, ahora solo falta saber los resultados. Más peticiones, volvemos al teléfono 971 19 18 23, nos llama Roberto de Formentera y nos pide la versión de Extravaganza del tema original de Mecano, Hijo de la Luna, dedicada a todos los que están currando ese nuevo restaurante de Formentera, que lo están restaurando. Cuento una leyenda. Así que mucho ánimo en el trabajo. Y aquí el Hijo de la Luna. Conjuro a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo abro la luna llena, pero a cambio quiero el himno primero que defiendes a él. Ya tienes un buen moda para no estar sola, poco me iba a querer. Luna quiere ser Extravaganza y su versión de Hijo de la Luna, petición que nos hace Roberto de Formentera para dedicárselo a todos esos currantes que están en ese nuevo restaurante de la isla, que están ahí trabajando en él, restaurándolo. Muchísimas gracias por llamarnos. Y poco más de 10 minutos para llegar ya a las 4 de la tarde. ¿Y qué tengo yo por aquí? No sé ni lo que tengo ya. La música de Pennywise. Rise up. Ellos son Pennywise. Y nos vamos con unas versiones curiosas que tenemos por aquí. Empezando por Children of Bodom. Tema que ha dado muchas vueltas en un grupo original francés llamado Trust. Que bueno, que han tenido versiones de mil y una personas. A aburrir. Anthrax han sido los que también la han destacado mucho. Pero ahora lo dicho, son Children of Bodom y Antisocial. Reality.